Episodio 356. Fecha de estreno 2 de julio de 2022. Esta semana escucharás lo más reciente de Lights of Euphoria. Future Life to Us. Colony Collapse Disorder. Frontline Assembly. Cypherdyne. Todo esto y más en la siguiente hora. Comenzamos. Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrohead? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock. Espero que la semana anterior hayan disfrutado el programa. Y vaya que sí, la verdad es que recibimos muy buenas críticas del programa anterior que dedicamos a bandas infravaloradas, que muchas de ellas aún existen. Y que de verdad los invitamos a que se echen un clavado a sus discografías y conozcan mejor a esos artistas que poca gente pela precisamente por no estar dentro de... Vamos a decir que dentro de esa, vamos a decirle, elite de bandas populares dentro del electroindustrial. Ellos han estado trabajando de una forma, vamos a decir que más independiente, y que es la razón por la cual pues no son tan conocidas. Y viene una segunda parte, se los prometo, para este mes de julio. No sé si a finales de mes o mediados de mes, en cualquier momento les aviso, va a haber una segunda parte de bandas infravaloradas dentro de los terrenos industriales. Yo soy Luis Cyberhead, los saludo como cada semana y les doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar ahí como cada semana, y vamos a iniciar, ya que saben qué es lo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a iniciar con nuestro primer bloque, y viene el trío inglés Cypherdyne, que ellos se formaron en el 2010 y que desde sus inicios se colocaron muy rápido en el gusto de los amantes del electroindustrial, pero sobre todo por esa efectiva amalgama de future pop con modestas partes de guitarras electro y esos duelos de voces limpias y agresivas. Era como escuchar una mezcla entre Icon of Coil, Code 64 y Grendel. Sus primeras dos producciones, Genesis y Keep Your Silence, están consideradas como verdaderas joyas del future pop por todos los fans. Luego de una larga ausencia de 6 años en el 2020, regresaron con un nuevo sencillo llamado Breathe Deeper, que pasamos aquí en Electroshock, y que despertaba nuevamente las esperanzas de un gran disco como los dos primeros, pero inexplicablemente, aunque no muy lejos de su sonido de sus inicios, deciden lanzar este 2022 por fin un segundo nuevo sencillo que, según leí en muchos foros, como que a muchos no les hizo gracia este nuevo single porque las guitarras esta vez cobran un protagonismo muy por encima de lo habitual, pero creo yo que lo más justo sería esperar a que aparezca el álbum completo para juzgar si traicionaron o no a sus raíces. A mí en lo personal me encantó la evolución que han tenido, pues ya saben que yo soy igual también mucho de rock industrial, así es que pues a mí me encantó, fuera de que mucha gente haya dicho que es una basura y que ya no son lo mismo. La verdad es que es muy muy muy buen track, y pues ahora les toca juzgarlo a ustedes. Aquí está Cypherdyne, este es el sencillo más reciente, Static. Don't wait for me to feel, are we too close? There could be no comfort where we hide. Freezing to the bone, sinking like a stone. Blink twice, you never know. We've come too far to fail now. We've come too far to feel now. We've come too far to fail now. We will always be what we leave behind.

amigos, regresamos a Electroshock. Esto que escucharon hace un momento fue Aesthetic Perfection con Gravity, que pertenece a su realización más reciente de este 2022, titulada 2021 en números romanos. Y pues bueno, les platico para quienes no se enteraron. Durante todo el año 2021, Aesthetic Perfection estuvo sacando un sencillo por cada mes a partir del mes de enero de 2021, y todos nos esperábamos, obviamente, pues que terminara de hacer de sacar todos esos sencillos, porque aunque bien no había dicho que iba a ser una realización con esos 12 singles, les vuelvo a repetir, editados uno por mes, pues sabíamos que se venía este álbum. No pensamos que iba a tener un título tan simple como simplemente 2021. Se tardó Aesthetic Perfection en sacar el álbum, pero pues finalmente ya lo vimos hecho una realidad. Creo que nada más se encuentra ahorita en formato digital, no estoy muy seguro. Sería buena idea que estuviera también en formato físico, porque todos y cada uno de los sencillos que editó durante todo el 2021, la verdad es que fueron espectaculares. Y ahí estuvo Gravity, que fue uno de esos 12 sencillos que editó durante el año que recién terminó. Y ahora vamos ya con esto que pues muchos de ustedes esperaban, el trío maravilla de Torben Schmidt, Jimmy Macon y Thomas Garn, con su nuevo sencillo que es preámbulo de un nuevo disco también de Lights of Euphoria. Aún el disco no tiene ni nombre ni fecha de salida, y es sucesor del duramente criticado Altered Voices del 2020. ¿Y por qué fue duramente criticado? Se preguntarán algunos que tal vez no escucharon ese álbum, o que quizá no conozcan a la banda. Lights of Euphoria, pues como saben ustedes, tiene un largo historial dentro de, no sé, desde mediados de los 90 que existe este proyecto, y siempre ha sido muy respetado dentro de los terrenos del electro más agresivo, más en la onda de un Leather Strip, por mencionarles algunos. Y en el 2020, en Altered Voices, le quita completamente el acelerador. No hay un solo track que yo me acuerde que pase de los, no sé, 100 beats por minuto. Es más, dudo que alguno llegue a los 100 beats por minuto. Es como si fuera un disco de baladas, un disco de villancicos navideños, no sé. Pero la verdad es que el disco está hermoso. Yo les invito a que lo chequen con así a mucha conciencia. La verdad es un discazo. Altered Voices es un gran álbum que hicieron con mucha conciencia, un álbum muy maduro. Y pues bueno, pues la voz de Jimmy Macon, pues la verdad es que brilla bastante bien ahí. Hemos sabido nosotros que Jimmy Macon tiene una voz muy versátil, y que en este caso pues lo vimos de alguna forma haciendo una especie de synth pop. Y bueno, la banda anunció que, así como lo hizo ya Aesthetic Perfection el pasado 2021, Lights of Euphoria, a partir del pasado mes de mayo y hasta el mes de noviembre, va a estar lanzando un nuevo sencillo por mes. Y en diciembre anuncia una sorpresa. No sabemos si es el álbum completo, otro sencillo, descargas gratuitas, todo puede suceder. Así es que estaremos esperando hasta esa fecha, y por lo pronto pues vámonos con este, que fue el sencillo del mes de junio, porque ya muy pronto debe de salir el siguiente single. Aquí está Lights of Euphoria con este gran track, muy muy a lo vieja escuela de la banda, y esto es Man and Machine. No future for us. Fusing the man and machine. Electroshock. De escuchar hace un momento fue a Encephalon con Someone Else Dream, que es el primer sencillo de su más reciente producción Echoes de este 2022, aparecida a través de Art of Art Records, y esto marca el regreso de la banda después de, no sé, fueron como unos 5 años que pasaron desde su último álbum. Encephalon poco a poco se ha ido ganando a un pequeño público dentro de la escena electro, y también vemos a un Encephalon también más volcado hacia el synth pop en esta nueva producción. Se los recomiendo mucho porque, bueno, Encephalon en un principio pues estaba más dentro de la onda electro, un poco más oscuro, y ahora para esta se nos muestra una faceta absoluta y completamente synth pop. Así es que chequenlo, la verdad es un muy buen disco. Y enseguida, y después de 4 años, regresan Dream Team del synth future pop, ya que estamos hablando de género los afines. Estoy hablando de Future Light to Us. Yo sinceramente aún no supero su debut del 2018, Presence, que es de lo mejor que había escuchado hasta ese entonces en el género. Y luego de muchísimos años en los que se creía que la future pop estaba muerta, para quienes no sepan quién es Future Light to Us, es un supergrupo creado por grandes artistas que no necesariamente estaban en el género, pero que tenían muchas ganas de participar juntos en algo completamente diferente, que los sacara de su zona de confort y sobre todo que los tres disfrutaran al máximo. Y es así como Future Lies to Us nace de la unión de Christian Jan Erik Wesenberg de Rotterdam,

Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 356. Gracias a todos los que siguen conectados. Si se conectaron ya tarde, les recuerdo que tenemos una repetición el próximo martes a las 8 de la noche, como cada semana. Así es que no se los pierdan. Estrenos sábados 9 de la noche y la única repetición del estreno es el día martes 8 de la noche, y pues tenemos por ahí algunas otras repeticiones de otras emisiones durante toda la barra de Underprod Radio, que espero pronto estárselas publicando nuevamente, ya que ya pasó mucho tiempo desde que lo hacía y creo que a muchos ya se les olvidó dónde están ubicados nuestros programas. Con lo que iniciamos esta segunda parte fue con, de alguna forma, otro estreno. Se me olvidó decirles al principio del programa que íbamos a tener un estreno extra, que era sorpresa, y aquí está. Esto se llama The Harder We Fight It, a cargo de los tejanos Iris. Si bien Iris ya no existen como banda, ya hace un buen tiempo que se separaron de manera oficial, acaba de salir hace pocas semanas el álbum del 95 Brat, completamente remasterizado, y trae algunos tracks extras y remixes, y entre ellos está este nuevo track que se llama The Harder We Fight It, y lo escucharon aquí en Electroshock. Muy buen tema para una muy buena banda que pues desafortunadamente ya pasó a mejor vida. Y enseguida vamos con lo más nuevo de Frontline Assembly, y de aquí me voy rápido porque pues realmente Frontline Assembly no necesita mucha presentación. Solamente quiero comentarles así muy rápido que está por lanzar, si mal no recuerdo, el 26 o 29 de julio, creo que es el 29 de julio, sale a la venta sus demos de manera oficial, los demos de Nerve, y digo los demos porque curiosamente en la red existen dos versiones. Hay quien dice que hay 5 versiones del demo Nerve, y pues bueno, va a estar interesante checar qué hubo por ahí, porque de hecho van a ser una edición de 2 discos, así es que estén muy pendientes. Y sobre todo lo más interesante es que este demo fue remasterizado por el señor Jorgen Engler de The Krups. Así es que pues se ve que va a venir muy interesante. Por lo pronto el arte está increíble. Ya se los compartí por ahí en el grupo de Electroshock para que por ahí lo busquen si no lo vieron en su momento. Y enseguida pues viene lo más reciente, que viene en su más nueva producción, que se llama Mechanical Soul, pero lo que vamos a escuchar, que es el nuevo sencillo, se podría decir, es definitivamente no podría ser otro más que el track que abre el disco. Purge es uno de los mejores tracks del álbum, en lo personal es de mis favoritos, pero lo acaban de lanzar no como un track normal, sino un track remezclado por Black Asteroid, quien, para quien no lo conozca o no lo recuerde, es Brian Barton de Halo Black, Hellbent y Motor, quien hizo el trabajo de remezcla de este Purge, que le quedó espectacular. Está un poquito más acelerado, pero pues sigue siendo el Frontline Assembly de siempre, bastante bueno. Chéquenselo, Frontline Assembly, y esto es Purge. We'll be right back.

Bien amigos, estamos ya casi a punto de finalizar esta emisión número 356 de Electroshock. Lo que escucharon hace un momento es algo que, pues bueno, ya reconocieron porque ya tuvimos hace algunas semanas. Es lo más nuevo de Electronic Substance Abuse, también conocido por sus siglas ESA. Esto fue One Missed Call, que pertenece a su más reciente producción llamada Designer Carnage, un álbum editado a través de Negative Game Productions, el cual les recomiendo ampliamente. De verdad, es un gran disco, un gran disco. Si ustedes pensaron que con Boreal 10 había hecho su mejor álbum, definitivamente el señor Jamie Blacker se supera en cada disco, y pues con este Designer Carnage lo está demostrando. Mucho más experimentación que en el disco anterior, y eso lo hace aún muchísimo más interesante. De verdad, se los recomiendo ampliamente. Designer Carnage de ESA, que ya fue álbum de la semana también. Y hablando de álbum de la semana, pues vámonos ya con el que corresponde a esta semana, el día de hoy, sábado 2 de julio. Esta ocasión le corresponde ese honor al disco más reciente de un dúo de procedencia alemana que había pasado completamente desapercibido para mí. Si bien me gustan mucho los lanzamientos del legendario sello Ansen, también es verdad que no me entero tan fácil de los lanzamientos que hace, y en su momento tampoco me enteré del debut de este proyecto llamado Colony Collapse Disorder, formado por Philip Munch de Synapscape y de The Research Garden, y Ars Moriendi junto con Brian Hindman, un productor de ambient industrial que posterior al debut produjo como solista. En el 2011 este proyecto da sus primeras señales de vida con el disco First Steps, aparecido en el sello independiente Featured, que hacía sus lanzamientos en CDR y que fue la casa de muchos músicos de Ansem para grabar o sus primeros pininos o proyectos paralelos. El proyecto en sí, y en resumidas cuentas, desde sus inicios siempre han sido un completo tributo al IBM y electrónica minimalista de los 80, que nos puede recordar desde unos Kraftwerk de su etapa de Computer World, unos primeros Clock DBA, Vómito Negro y The Clinic, con algunos elementos de Minimal Techno. Este es un álbum que sin duda alguna hará las delicias de todos los amantes de la vieja escuela. The Scientific Method, el nombre de esta segunda producción de Colony Collapse Disorder, primera para Ansen, actualmente está disponible solo en formato digital, así que se vale si no quieres comprarlo, que lo escuches en streaming en su totalidad a través de la página de Bandcamp de Ansen. Y ya si lo quieres en mejor calidad y quieres apoyar al artista, puedes comprarlo por solamente 9 euros en formato FLAC. El concepto del álbum, y por el cual se titula The Scientific Method, tiene como objetivo hacernos reflexionar en torno al decreciente interés que se tiene en esta materia con el paso de los años, y lo justifica de esta manera que les leeré textualmente y que aparece en la página de este álbum en particular. ¿Qué es ciencia? No es un nuevo sistema de creencias que requiere una confianza ciega. La ciencia siempre está evolucionando, siempre cuestionando y tratando de explicar el mundo y el universo a todos. Se pueden sacar conclusiones inexactas, pero la ciencia tiene el poder de revisar estas conclusiones a través de la evolución del conocimiento y la observación repetible. ¿Por qué noticias falsas y desinformación? Es porque una élite, una parte, chequen esto, es muy interesante, una parte hambrienta de recursos y económicamente privilegiada de la humanidad se niega a asumir la responsabilidad de preservar nuestro mundo para las generaciones futuras, haciendo posible la evolución humana, ignorando el sufrimiento del resto del mundo. Acumulan su riqueza como dragones codiciosos. Estos pocos privilegiados ignoran el hecho de que todos somos iguales. Esta actitud no resuelve los problemas del mundo, sino que exacerba los existentes, lo que a su vez crea nuevos problemas que se intensifican en un efecto dominó. Necesitamos una sociedad global compasiva que se base en el conocimiento y la ciencia. Esta es la única forma de resolver nuestros problemas existentes y prepararnos para los desafíos futuros. Avancemos todos y adoptemos este cambio de paradigma. Será difícil de lograr, pero esas recompensas serán esenciales para que todos y todo siga llamando hogar a este planeta. Cuanto más aumenta las noticias falsas y la desinformación, mayor es la necesidad de restablecer la fe de la humanidad en la ciencia. Ese es el motivo por el cual el proyecto llamó al álbum de esta manera de The Scientific Method. Así que bueno, el resto les queda a ustedes descubrirlo. Únicamente les diré que The Scientific Method es uno de los álbumes más brillantes que he escuchado en este género, y que si les gustan artistas de electrónica oscura de los 80s, así como EBM, de gente como Front 242, A Split Second, Clock DBA, Psychic TV, Chris and Cossey, Coil o Greater Than One, con un pequeño toque de modernidad, no se lo deben de perder. Sería injusto nombrar lo que considero los mejores tracks del álbum, porque en genial, es genial en su totalidad. Pero sí quiero mencionar que en el track Data Hole me recuerda muchísimo, pero muchísimo al Skinny Poppy de los discos Remission y Bites. Y en Algorithm le da un aire a lo primero de Suicide Commando, pero como si lo hubiera remixeado Skinny Poppy. Y que quizá Future Wasteland es el único track del álbum que se sale un poco de la línea y va por un camino más tecnoso y bailable a comparación del resto de los tracks que son más experimentales. Este es sin duda y en definitiva uno de los álbumes que estará dentro del top de lo mejor del 2022 de Electroshock. Y bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Les agradezco a todos ustedes el favor de su atención. Espero que estén por ahí la próxima semana por más de lo mejor de la música, los estrenos, los mejores estrenos de música electroindustrial y derivados. Y como siempre, no me voy sin antes mandarle un saludo a mi esposa Jenny y a mis hijos Betito y Brontis. Y se quedan con esto de lo más reciente de Colony Collapse Disorder. Recuerden que lo pueden checar en la página de Anzen en Bandcamp. Y esto es de su nueva producción, de Scientific Method. Excelente álbum por todos lados, por donde lo miren. Esto es Colony Collapse Disorder y esto se llama Recombined DNA. Hasta la próxima semana.